después de tanto tiempo sin saber de ti. ¿Qué será de aquella niña de la cual me enamoré? Ya serás una mujer. Yo sigo preso en esta soledad. Buscar algo de ti en las demás. Como un niño caprichoso, no entiendo esta realidad. Que tú ya no estás. Tiempo pasa, y que la vida nos marcó caminos diferentes a seguir. Que tú tienes tu vida y yo viviendo de recuerdos. Y este amor que no me deja, no me deja ya vivir. No puedes olvidar. Que el tiempo pasa.